Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. Soy bruja porque estoy orgullosa de mi ser animal mujer, ingeniera loca de mi vida. Ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name. Soy bruja porque sé utilizar la cabeza, porque digo siempre lo que pienso, porque no tengo miedo de la palabra peligrosa, poderosa y potente. Agitadoras, rebeldes, felices, desobedientes, fuertes, histéricas, locas, locas, locas. Soy bruja porque a menudo fastidio a las santas inquisiciones de este extraño milenio, de esta edad media de tribunales mediáticos y apáticos. Porque las hogueras todavía existen. Y nosotras, antes o después, podríamos acabar dentro. Got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life. I got my freedom, I've got life. I've got life, and I'm gonna keep it. I've got life, and nobody's gonna take it away. I've got life. Kaixo guztioi, bienvenidas una tarde más a Sorguiño en Leizea, una tarde de miércoles más, esta vez bastante lluviosa y ventosa, como nos gusta a las sorguiñas. Estás escuchando la 107.5 de la FM, la Irola Irratia de Irala, Bilbao, y este es su programa de feminismos, conjuros y aquelarres. Esta vez de forma un poco especial, bastante a pedacitos, porque entre el clima, las enfermedades, los viajes, el invierno, la reflexión, la vida interior, etcétera, etcétera, pues este miércoles hemos estado separadas. Así que, bueno, Ruperta no está en condiciones de enviarnos su colaboración, aunque la tenemos como siempre en nuestros corazones. Y entre la doctora Pandora y yo, la señora de los gatos, pues os haremos a pedacitos un programa sobre ciberfeminismo, sobre esa complicada relación entre las mujeres y la tecnología, las cyborgs. Y bueno, y cómo esto se ha convertido en todo un movimiento y una filosofía. Y pues nada, haremos un poco de... hundiremos un poco nuestras mentes en estas cuestiones tan sugerentes e interesantes. Y nada, como siempre, tendremos una sección de actualidad y luego pasamos al lío. Que disfrutéis el programa, chicas. Oh, Si tienes entre 12 y 18 años, habrá un taller en Mariané Basauri el 14 de febrero, este viernes, de 5 a 7. Será un taller lúdico para aprender del cuerpo, porque el cuerpo es el reflejo de nuestras sensaciones y pensamientos. ¿Qué es la libertad de expresión corporal? ¿Se puede vivir en libertad sexual si juzgamos nuestro cuerpo? La sexualidad se vive, expresa y comparte desde el cuerpo. ¿Cómo cuidamos y protegemos nuestros cuerpos? Hace unos días, Túnez aprobó la ley de igualdad, sin discriminación alguna, entre comillas, entre hombres y mujeres. Así se manifiesta en el texto de la nueva constitución que debe regir el país tras la caída de la dictadura en enero de 2011. Según el texto, y cito, el Estado garantiza los derechos de las mujeres, los apoyan y desarrollarán tomando las medidas necesarias para eliminar la violencia contra ellas. No obstante, este artículo ha sido criticado por la ONG de Defensa de los Derechos Humanos y por Amnistía Internacional, considerando que la formulación es muy reductora. Si verdaderamente se llega a consagrar la igualdad en Túnez, sería el país árabe que concede más derechos a las mujeres desde que adoptó el Código de Estatus Personal en 1959. La no tan buena noticia, según el ranking elaborado por el Foro Económico Mundial, España, el Estado español, vuelve al retroceso en el Índice Mundial de Igualdad de Género y Bruselas le da un aprobado raso con una nota de 54 sobre 100. Krisia, emakumeen eskubideak eta alternatiba feministak ikastaroa. Otsaiaren 5, 10, 12, 17, 19 eta 27an izango da ikastaroa, Donostiako emakumeen etxean. Beharrezkoa da aldez aurretik apuntatzea, kopuru mugatua daukatelako. Izena emateko, bidali e-mail bat helbide honetara, mundubat@mundubat.org. Doainik izango da. Abortuaren legearen erreforma ez ezartzeko deia kalean. Bilbon, akelarreantzeko bat irudikatu dute. Emakume jakintsu eta libre gizara azaldu dira hainbat andre abortuaren legearen erreformaren kontra. Donostian berriz, Artzaino Onaren katedral aurrean biluztu egin dira beste hainbat, eta Alberto Ruiz Gallardon defendatzen ari den lege proposamenak andraskoak esklabotzara kondenatu nahi dituela salatu dute. Jende asko, andreak zen gizonak hurbildu da mobilizazio horietara. Estatu mailako deialdia eginda zuten abortatzeko eskubidearen alde, elkartu diren taldeek, eta horren arira egin dituzte mobilizazio horiek. Hainbat aldarri elizen parean egin dituzte, eliza katolikoak bere irizpide moralak legetara eraman nahi duela salatzeko. Abortatzeko eskubidearen inguruko mahai inguru emankorra egin zuten Portugaleten. Gure estatu zure burua formakuntzarako dinamikaren baitan, abortu eskubidearen aldeko mahai ingurua egin zuten Portugaleten. Bertan, gai honen inguruan hausnartzeko hainbat islari bildu ziren, Bizkaiko Emakume Asambladako, Portugaleteko Bilgune Feministako eta Barakaldo Iretargi Gazte Talde Feministako kideak besteak beste. Mahai inguruan hitz egindakoak laburtzeko kronikatxo bat egin dute. Joan den ostegunean, Ernairen urestatu zure burua formakuntzarako dinamikaren baitan abortatzeko eskubidearen inguruan hausnartzeko aukera polita izan genuen Portugaleteko gaztegelan, buruturiko mahai inguruan. Islari bakoitzak abortoa ikuspuntu desberdin batetik landu zuen, horrek gure ikuspegia zabaltzea ahalbidetuz. Lehenengo islaria Bizkaiko Emakume Asambladan luzez militatutako Marta izan zen, eta berak mugimendu feministan izandako bizipenatik abiatuta abortuaren aldeko borrokak Euskal Herrian izandako ibilbidea azaldu zigun. Talde desberdinek zelan landu zuten, zelan finantzatu zuten, noiz hasi zen, zelango tamaina hartu zuen borrokan Basaurin auziperatutako 11 emakumeen harira. Historiaren errepikapenaz gain, duela 30 urte aldarrikatzen zutenak eta egun pankartetan idazten duguna hain desberdina ez dela ikusehal izan genuen. Ondoren, BEA-ko berekide eta abokatu Lurdesek hartu zuen hitza, frankismotik ona abortuaren inguruan egondako araudi desberdinak azaltzeko. Gallardonek aurkeztutako aurreproiektuak suposatuko ligukeena ere azaldu zuen, baina berak behin eta berriz errepikatu zigun moduan aurreproiektu hau oraindik ez dago indarrean. Izan ere, aurreproiektua onartzeak hainbeste izkanbila sortzearen ondorioz, jende asko uste du Gallardonek proposatutakoa dela momentuan aplikagarri. Mugimendu feministari iritzi zitzaion orduan txanda. Lore eta Garazik lege proposamenaren inguruan egiten duen irakurketa eta zelan lantzen ari den azaldu ziguten Portugaleteko bilgune feministaren eta Barakaldo Iretargi gazte talde feministaren izenean, urren ez urren. Bizkaiko abortuaren aldeko plataforma zelan sortu den eta aurrera begirako planteamenduaren inguruan aritu ginen. Azkenik, osasun zerbitzu publikoan abortuaren trataera azaldu zigun nahiak, baita gaiaren inguruan dauden hainbat mito deseraiki ere. Azaldu zizkigun datuak oso argigarriak izan ziren. Abortatzen duten emakume gehienek aur bat, lehenengoa edo bat gehiago, izan nahi ez dutelako erabeketzen dutela, ez mantendu ezin dutelako. Horrez gain, eztabaida interesgarria luzatu zigun. Aborto gehienak antisorgailua ez erabili edo gaizki erabiltzeagatik burutzen dira. Antisorgailuak hain edatuta dauden eta hainbeste informazio erraz eskuratzeko moduan dagoen garaiotan, zelan da hori posible? Bestalde, legeak aborto kopurua jaistea erabiltzen du aitzakia moduan hitzaurrean, baina nahiak ondo saldu zuen moduan horretarako datuak eduki egin behar dira, horien gainean lan egiteko, eta legea onartuz gero abortoak egin egingo dira, baina eskutuan, eta beraz ez da inongo datu ofizialik egongo horien gainean lan egiteko. La Plataforma Feminista de Euskal Herria por el Derecho al Aborto se ha reunido la pasada semana para planificar las futuras acciones que realizarán en contra de la reforma de la Ley del Aborto presentada por el Ministerio de Justicia. Además de protestas y performances como las que ya se han protagonizado, las activistas pedirán al Gobierno Vasco que se declare insumiso ante la nueva ley que prepara Alberto Ruiz Gallardón para que las mujeres puedan abortar con seguridad. Para la plataforma, que se mantenga la ley vigente es lo mínimo. Pero las activistas van más allá y luchan porque se mejore la actual ley con medidas como la recuperación de la educación sexual, el acceso gratuito a la anticoncepción o la regulación de la objeción de conciencia de los médicos en la práctica del aborto. Ante un claro interés de penalizar y criminalizar a las mujeres, las activistas seguiremos luchando por un derecho fundamental. Desde que el gobierno de Mariano Rajoy anunció la reforma, la plataforma ha recibido el apoyo de muchas personas dispuestas a participar en las manifestaciones y protestas, pero sobre todo han podido certificar la confusión a la que se enfrentan las mujeres, sobre todo las más jóvenes, ante los cambios restrictivos que prevé la nueva ley. Por eso, el trabajo de la organización, que agrupa distintos colectivos, se va a fijar también en reforzar los grupos feministas que están naciendo en diferentes localidades para hacer frente a la nueva legislación. Si finalmente se aprueba la ley, la plataforma tendrá que crear una red de apoyo a las mujeres y de alianzas y estrategias con los médicos y médicas dispuestos a practicar los abortos, que son muchos. Se puede dar la circunstancia de que tengamos que crear una red de apoyo a los médicos que acaben en la cárcel por aplicar un derecho fundamental de las mujeres. El Tren de la Libertad llega a Ecuador, arropado por más de una decena de colectivos feministas. El Tren de la Libertad hacía parada también en Quito, en el Consulado de España en Ecuador, en solidaridad con las miles de personas que en todo el Estado español que se acercaron el mismo día en Madrid para exigirle al gobierno que mantenga vigente la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Al tren, capitaneado por la Marcha de las Putas, se subieron más de una decena de colectivos feministas quiteños. Estamos hermanadas y hermanados, porque cuando se tocan los cuerpos y los derechos de las mujeres, no importa en qué lugar sea, se nos están tocando a todas las mujeres y a todas las personas con feminidades o masculinidades no hegemónicas, recuerda una integrante de la marcha. A través de una carta, los grupos adheridos argumentaron el contundente rechazo al anteproyecto de ley y mostraron su apoyo a las 100.000 mujeres que en el Estado español cada año deciden interrumpir su embarazo, así como a las 200.000 ecuatorianas que viven en ese estado. Finalmente, tuvo lugar una performance en contra de la reforma del Código Orgánico Integral Penal aprobada en Ecuador el pasado mes de diciembre. Esta reforma tipifica el aborto como delito, salvo cuando la vida de la gestante corre peligro o cuando el embarazo es resultado de una violación a una mujer antes demente o idiota y ahora con discapacidad mental, que además tiene que probar esa discapacidad. Contempla penas de cárcel, tanto para el personal sanitario como para las mujeres. En la acción artística, un código de cartón de gran tamaño simulaba atravesar una vagina de las mismas dimensiones, que oponía resistencia. Después, varias activistas saltaron sobre el código y lo pisetearon, y para terminar, una de ellas lo prendió fuego. Dada su carga simbólica, la Marcha de las Putas escogió el Consulado de España en Quito como escenario para la protesta solidaria del Tren de la Libertad. En el año 2000, una profunda crisis económica desató procesos migratorios que destrozaron familias enteras. Este consulado estaba todo cercado. La gente hacía filas durante días enteros y dormía aquí, en estas veredas, para conseguir turno para una entrevista. Recibimos un trato absolutamente degradante, cruel e inhumano, que configuraba un delito en sí mismo. Las y los ecuatorianos éramos vistos como tercermundistas de cuarta, que no teníamos derecho a ir a España a buscar una vida mejor, que era lo que mucha gente trataba de hacer. Es importante para nosotras venir acá, también como una forma de apropiarnos de este espacio y de limpiarnos esa especie de resentimiento. Protesta feminista contra el PP de Tarragona. El presidente provincial de Nuevas Generaciones de Tarragona envía a la ducha a 40 personas que protestaban por las declaraciones antielección del diputado del PP, Alejandro Fernández. Javier Hurtado Mira es el presidente provincial de las Nuevas Generaciones del PP de Tarragona y ha ocupado varios cargos en las juventudes del Partido Popular, en Reus y Tarragona. Durante la salida de las decenas de personas que participaban en una protesta pacífica en contra de la ley del aborto durante una conferencia del presidente del PP de Tarragona, Hurtado Mira se situó en la puerta donde retó a las personas que salían enviándoles a la ducha. En ese momento se produjo un enfrentamiento verbal con AMG, quien, mientras Hurtado repetía a la ducha, le respondió: «Los que apestáis sois vosotros». Fue entonces cuando Hurtado le espetó: «Eres muy fea, igual te hubiera abortado». La discusión no siguió, porque según AMG, la acción fue en todo momento pacífica y las manifestantes no cayeron en las provocaciones de una mayoría de asistentes al acto. El vídeo en el que se escuchan los insultos ha sido publicado por la web Poble Viucat. Los hechos tuvieron lugar en el Colegio de Abogados de Tarragona, donde 40 feministas acudieron para escrachear al presidente del PP de Tarragona y diputado en el Congreso, Alejandro Fernández, del Partido Popular. El 21 de enero, Fernández había asegurado que el aborto se ha convertido en un recurso cómodo para no tener una criatura. Esto es un auténtico cáncer para la sociedad, en declaraciones que fueron recogidas por la agencia EFE. El grupo de 40 personas consiguió llegar al vestíbulo del Colegio de Abogados de Tarragona sin incidentes, y desde allí se gritó en contra de la ley del aborto y de la injerencia ideológica de la Iglesia Católica. Al finalizar el acto, los asistentes al mismo hicieron un pasillo para llamar asesinas a las mujeres en el que se produjeron algunos empujones. Según el blog de Vilaweb, Reun de la Paraula, cuando otros activistas le preguntaron si la ducha a la que les enviaba era a la de agua o a la de gas, Hurtado respondió: a la de gas. El movimiento feminista de Tarragona ha convocado distintas protestas desde que se conoció el anteproyecto de la ley del aborto, que ha suscitado un amplio rechazo social. Grupos como CGT, las candidaturas de Unidad Popular o el Casal Sagueta de Foc han participado en estas acciones que tuvieron continuidad el pasado domingo para denunciar el papel de la Iglesia en el proyecto del Ministerio de Justicia. En el año 2007, la organización OpenNet, integrada por las universidades de Oxford, Cambridge, Harvard y Toronto, hicieron una investigación que incluye una interesante lista de países que se dedican a censurar información de Internet, así como de encarcelar a bloggers que tocan temas pues sensibles para ellos, ¿no? Tenemos el ejemplo de China, que es uno de los países que pues son más restrictivos en este aspecto, y cataloga a los bloggers, a la gente que pues es lo que tiene blogs, como ciberdisidentes y los encarcelan. El estudio de OpenNet encontró tres tipos de censura. Tenemos la censura política, que evita el contenido que sea procedente de partidos opositores al gobierno actual de cada país, al igual que información relacionada con la defensa de los derechos humanos o de disidentes. El país con mayor nivel de actividad relacionada con este tipo de censura es Myanmar, seguido por China e Irán. Luego tenemos la censura social, que en el caso en este caso la prohibición está relacionada con sitios o información que se encuentre relacionada con la libertad sexual o derechos de la mujer. Este tipo de censura, los países más destacados son Irán, Omán y Arabia Saudí. Por último, tenemos la censura de, entre comillas, seguridad nacional. Este tipo de censura está relacionada con el contenido terrorista de sitios con finalidades violentas con respecto a los ciudadanos. En este tipo de bloqueo, los países con más éxito, por así decirlo, son Myanmar, China e Irán. En Arabia Saudí no existe ninguna ley específica de Internet. Por tanto, la red se encuentra, de hecho, marcada en la ley de prensa, que impone a todos los medios de comunicación la obtención de una autorización. Además, la familia real tiene el poder de revocar a los periodistas y nombra a los responsables de los medios. En Arabia Saudí no existe libertad de expresión, ni en la prensa ni en Internet. Este país bloquea esencialmente los sitios de carácter sexual, religioso y político. La homosexualidad y los derechos de la mujer son temáticas totalmente ausentes en la web saudita. El 5 de agosto de 2003, el gobierno cerró el sitio jordano del Centro de Información sobre la Violencia contra la Mujer, tras la publicación de algunos artículos sobre la violencia que padece la mujer en la sociedad saudita. El bloqueo del sitio se levantó el 30 de septiembre de 2003. China es la mayor cárcel del mundo para los ciberdisidentes. Es también el país en que están más desarrolladas las tecnologías de interceptación de las comunicaciones electrónicas y de censura de la red. Los internautas chinos y las internautas utilizan ampliamente los foros de discusión para debatir temas sociales. Tenemos el caso de la activista y feminista china Xiao Meili, que prendió un camino de 2.000 kilómetros para protestar contra los abusos sexuales hacia las mujeres. Ella es la protagonista de la versión china de los monólogos de la vagina y está recorriendo a pie todo el camino que hay desde Pekín hasta la ciudad de Cantón, que es eso, que está al sur a unos 2.000 kilómetros. No solo para protestar contra las agresiones sexuales, pero también el abuso infantil. Ya ha pasado 4 meses en la carretera, empezó en enero o en diciembre de este año, y a lo largo del camino ha estado recogiendo firmas también, montando actuaciones y repartiendo información a los gobiernos locales. También ha estado compartiendo su experiencia en su blog con ayuda de fotos, textos y dibujos. Nacida en 1989, Xiao ha realizado muchos proyectos feministas para promover la igualdad y la libertad sexual. Por ejemplo, el día de San Valentín de 2012, que ya se acerca, esa fecha, esa horrible fecha de San Valentín, pues eso, en 2012 fue una de las tres mujeres que se disfrazó con un vestido de novia salpicado de sangre como protesta hacia la violencia doméstica. En una ocasión ocupó un aseo de caballeros para protestar por la desigualdad existente en el número de aseos públicos en China y pidió al gobierno que facilitara más casetas de aseos públicos para mujeres. Porque según un reportaje en la revista Time, Los hombres tardan una media de 30 segundos en usar los servicios, mientras que las mujeres tardan 90. Es algo que siempre me pregunto en fiestas o en conciertos o por ahí, que por qué para las mujeres hay tantísima cola infernal en los baños y para los tíos no, ¿no? Y que los tíos pueden mear en cualquier sitio y las mujeres no. Bueno, pues este tipo de temas es por lo que lucha ella, ¿no? Para cambiar. En agosto de 2003 también se afeitó la cabeza en señal de protesta por la discriminación presente en el precio de matriculación de las mujeres universitarias. Vamos, que es una máquina esta tía. Ahora mismo trabaja como profesora de dibujo y vende objetos antiguos por internet. Pide donativos a través de la página en donde vende cosas para financiar su viaje. También pide a las mujeres locales que la acompañen en el camino o le presten un sofá para dormir por la noche. Y bueno, ya centrándonos en el tema de ciberfeminismo, quería destacar que bueno, el internet tiene distintos usos para distintas personas, ¿no? Para algunos es una especie de ágora, ¿no? Un lugar de reunión, de encuentro, donde crear vínculos de solidaridad o comunicación e intercambio. Y en ese sentido, pues internet ha permitido la creación de un nuevo espacio social, ¿no? Donde poder conocer e interactuar con otras personas. También, no solo es un encuentro social, pero también un intercambio ya de forma más comercial, ¿no? Un mercado que, gracias a internet, pues ha podido comercializar un montón de cosas que antes pues solo se hacía cara a cara, ¿no? En persona. Lo que en principio parecía un lugar nuevamente discriminatorio para las mujeres, parece que se ha convertido en lo contrario, ¿no? Pero depende siempre de la situación. No sé, hay mujeres que, no sé, cuando en internet siempre hay, la imagen de la mujer siempre aparece, bueno, puede aparecer siempre como un reclamo publicitario, como compradoras o productos relacionados con la belleza y el hogar, o reafirma el papel de madre y esposa, o bueno, ya ni entrar en el tema de pornografía, ¿no? Que ya hablamos de eso en su día, pero vamos, que no todas las páginas favorecen la igualdad de las mujeres, ¿no? Pero bueno, yo creo que el carácter en sí no tiene por qué ser discriminatorio. Hace poco el feminismo dependía de que las mujeres estuviesen físicamente presentes en las asambleas, en las calles o lugares de trabajo. Y durante la segunda ola de los años 60, pues las mujeres comenzaron a juntarse de nuevo para planear estrategias y acciones que llamaron sobre todo la atención de los medios de comunicación. Por ejemplo, en varias ocasiones tomaban las oficinas de Playboy o el Metropolitan Museum de Nueva York, o boicoteaban la elección de Miss América, ¿no? Todo ello con el fin de ir consiguiendo pues autonomía económica, reestructuración de la familia, una nueva identidad sexual y tal, ¿no? En la tercera ola se ve que el lugar de encuentro pues está siendo en internet, claramente. Y ha utilizado el internet como un instrumento de donde crear identidades alternativas o negociación de valores. En su principio, el ciberfeminismo nació gracias a una obra de Donna Haraway que se llama El Manifiesto Cyborg, publicado en 1977. En este trabajo, Haraway propone a las mujeres la aceptación de una nueva identidad que la tecnología ha ido dando forma durante el siglo XX. Una identidad definida como cyborg, que es pues cibernética y organismo, ¿no? Ella dijo que, bueno, a finales del siglo XX, nuestra era, un tiempo mítico, todos somos quimeras, híbridos teorizados y fabricados de máquina y organismo. En una palabra, somos cyborgs. El cyborg es nueva ontología, nos otorga nuestra política. La figura del cyborg se define en oposición a la figura de la diosa en la mitología tradicional. En una ocasión, Haraway dijo, no sé levantar una polvareda, bueno, dijo, prefiero ser una cyborg a una diosa. Oponiéndose así al feminismo más tradicional que asociaba la tecnología con la dominación masculina. Otra grande del ciberfeminismo es Sadie Plant, que es la directora del Centro para Investigación de la Cultura Cibernética de la Universidad de Warwick, en Inglaterra. Ella definió el ciberfeminismo como una cooperación entre mujer, máquina y nuevas tecnologías. Y trabaja sobre la idea fundamental de que la tecnología es femenina, pensando sobre el problema de las identidades virtuales, ¿no? Su libro Ceros y Unos reflexiona a partir de la historia de Ada Lovelace, la primera programadora de ordenadores del mundo, que mucha gente no sabe eso, que la primera persona en programar un ordenador fue una mujer. Y cómo, pues habla, en su libro habla cómo la historia ha invisibilizado el trabajo científico de las mujeres. Demuestra a partir de la imagen de la mítica, bueno, de la mujer telefonista, cómo las mujeres han estado siempre en los puntos centrales de las redes comunicativas. Otra teórica fundamental es la transexual Sandy Stone, que centra su trabajo en el estudio del cuerpo y la construcción del deseo. Un trabajo fundamental fue Will the Real Body Please Stand Up? Centró el debate sobre qué ocurría con los cuerpos en el ciberespacio en las comunidades virtuales. Para Stone, los sistemas binarios que sostienen la racionalidad de nuestra cultura son una base fundamental para seguir manteniendo un sistema de diferencia e injusticia entre los géneros. De hecho, no es cierto que el ciberespacio borre las diferencias genéricas, a pesar de que las personas interactúan virtualmente, porque sigue prevaleciendo las mismas metáforas en el espacio virtual que en el real. La historia del ciberfeminismo tiene dos puntos históricos más destacados. El nacimiento de la VNS Matrix y la primera internacional ciberfeminista en la Documenta X, una muestra internacional de arte contemporáneo celebrada en Alemania el 20 de septiembre de 1997. El primero fue la reunión de cuatro mujeres artistas y jóvenes de Australia que en el año 1991 lanzaron por la red un manifiesto ciberfeminista. Manifiesto de la zorra mutante, donde ponían en práctica las ideas de Donna Haraway y también las ideas de Sadie Stone y Sadie Plant. El grupo de cuatro mujeres defendió el manifiesto bajo el nombre de VNS Matrix y lo componían Josephine Starras, Julian Pierce, Francesca de Ramini y Virginia Barat. El lema del manifiesto es: el clítoris es una línea directa a la matriz. Y es una frase que intenta señalar cómo las máquinas y el cuerpo de las mujeres han tenido mucho que ver a lo largo de la historia y bueno, que por tanto es absurdo que las mujeres se queden al margen de las posibilidades que ofrece la tecnología. Para las ciberfeministas hay dos conceptos que son fundamentales para, pues, que convendría destacar: la identidad y la corporalidad. El problema es el del cuerpo, y el ciberfeminismo no hace más que poner en evidencia la paradoja de que en un medio desmaterializado como Internet no dejen de aparecer representaciones del cuerpo de manera obsesiva. El cuerpo polimórfico, erótico, fantasmal, fraccionado, idealizado, tecnológico, etc. Entre todas estas representaciones, unido a las nuevas tecnologías de la información, hay una imagen ya clásica, que es la configuración del cuerpo posthumano, ¿no? Que una idea que argumenta que el cuerpo no es más que algo indeseable porque enferma y muere, y que lo ideal sería poder prescindir de él a partir de una serie de transformaciones en inteligencia artificial. Bueno, después de esta introducción que nos ha hecho la doctora Pandora, yo ahora quiero hablaros un poco de dos cuestiones. Una de ellas es el feminismo y el software libre, cómo conjugamos estas dos cuestiones, y otra de ellas es las redes feministas que existen y que se crean a través de internet, ya sea de individualidades o de colectivos y movimientos. Así que bueno, empezaré por lo primero, por la cuestión del software libre, que bueno, pues como sabéis, tiene un planteamiento bastante, no sé si revolucionario es la palabra, porque bueno, hay un poco de todo dentro del software libre y sus derivas más comerciales, digamos que pueden estar perfectamente inscritas en los circuitos capitalistas, pero también tiene esa parte de lo que se llama código abierto. Yo tampoco soy una entendida, pero bueno, básicamente consiste en que los programas, digamos que se puede saber cómo están hechos los programas y se pueden modificar por el usuario, cosa que no pasa, por ejemplo, en Windows o en Mac. Es decir, estos códigos no son de libre acceso y de alguna manera eso supone una privatización del conocimiento. Para mí es realmente lo revolucionario del software libre, más allá de que sea gratuito o no, porque aunque el Ubuntu, por ejemplo, sea gratuito a las empresas y así se vende y es al fin y al cabo una empresa, pero lo chulo es que al ser programas que cualquier persona puede modificar y enredar e inventar nuevos, etcétera, pues digamos que se ha podido democratizar, aunque esta palabra sea un poco así, el uso y el acceso a estas herramientas y darles un sentido más comunitario, ¿no? Y bueno, pues a partir de aquí es donde vienen los problemas de género, como en cualquier otro espacio social, ¿no? Inscrito en nuestra cultura heteropatriarcal, etcétera, etcétera. Y bueno, pues de hecho la participación de las mujeres en el software libre apenas es del 2%, además de que existe una muy fuerte invisibilización de sus aportaciones. Algo común en toda la historia de la tecnología. Esa difícil pregunta, ¿no? ¿Es que las mujeres no han participado, no han hecho tecnología, o es que han sido invisibilizadas? Por ejemplo, como el caso que comentaba antes la doctora Pandora, de la primera programadora. O por ejemplo, el hecho de que detrás de la construcción de la primera computadora estuvieran 6 mujeres. O el hecho de que se invisibiliza a las mujeres hacker, ¿no? Y siempre se representa la imagen del hacker como la de un chico, ¿no? Y bueno, aparte de esto, que es más a nivel del discurso social, en las propias comunidades de software libre, que trabajan por su desarrollo, pues hay muchas actitudes sexistas y machistas. Por ejemplo, como cuenta una chica que participa en una de estas comunidades, que fue entrevistada hace poco en Diagonal, dice que existe mucho acoso sexual, que las chicas no se sienten cómodas para participar en listas de correo, foros, etcétera, pues por el tipo de lenguaje y el tipo de comunicación que se utiliza, es decir, abiertamente sexista. También comenta que a menudo, como es el terreno del conocimiento, pues se convierte en una competencia de egos. Y bueno, en general las mujeres tenemos más difícil acceso, ¿no?, a este circuito de competencia. Según la experiencia de esta chica, cuando empezó en el grupo había 10 hombres y una sola mujer, ella, en el grupo. Y bueno, pues como comentaba, el vocabulario del lenguaje hacia las mujeres le pareció bastante fuerte, sobre todo si se sexualizaba a esa mujer, ¿no? Si les parecía guapa o querían ligar con ella, etcétera, ¿no? En un terreno donde se está trabajando por algo muy intelectual, ¿no? Y aún así, en estos terrenos también tenemos que vernos siempre en ese papel de objeto sexual. ¡Qué cansancio! Y bueno, pues como en tantas cosas de la vida, ¿no? Como en tantas colectivos, espacios políticos, etcétera, está lleno de machos alfa, no lo podemos evitar, que invisibilizan el trabajo de los demás, que quieren ejercer el liderazgo, llevarse todos los méritos, y bueno, pues especialmente invisibilizan la participación y los aportes de las mujeres, ¿no? Bueno, una vez que se han identificado estas problemáticas, se han ido creando poco a poco, han ido surgiendo comunidades de mujeres en diversas herramientas y aplicaciones relacionadas con el software libre. Por ejemplo, Debian Women, Fedora Women, Chicas Linux. Bueno, todo esto son sistemas operativos y bueno, en otros terrenos también han surgido grupos de mujeres que de alguna manera puedan trabajar con mayor comodidad y visibilizar su aportación y su trabajo en estos terrenos, ¿no? Y bueno, todo esto ha estado sometido a un gran debate, un debate que ha habido siempre en el feminismo en torno a la tecnología, sobre si es un terreno en el que las mujeres tengamos que participar o no. En un primer momento el feminismo rechazó la tecnología porque era patriarcal y estaba creada por los hombres para sus fines, digamos, para mantener las estructuras patriarcales y entonces no había un espacio en el que nosotras pudiéramos participar o encontrar alguna utilidad. Y bueno, pues el ciberfeminismo cuestiona y replantea esto con ese famoso lema, ¿no?, de hackear al patriarcado, que bueno, más que nada se refiere a utilizar las propias herramientas del patriarcado para hackearlo, y que es un poco el principio del hacker en general, ¿no?, sabotear el sistema desde dentro. Luego, por otra parte, hay una tendencia del feminismo social que plantea cuestiones más prácticas, como de qué manera podemos utilizar la tecnología como herramienta para trabajar causas de género. Por ejemplo, los feminicidios en Ciudad Juárez fueron visibilizados por muchas hackers del Estado español y de alguna manera el mundo pudo saber lo que estaba ocurriendo allí, ¿no? Bueno, y ya para terminar, el tema de las redes feministas en el ciberespacio, ¿no? Un tema que yo, como buena super mega fan del Tumblr, defenderé a capa y espada. Bueno, el Tumblr no es para nada algo de software libre, de hecho es una empresa probablemente infernal y horrible como el Facebook, pero bueno, tiene más magia. Es una, digamos, una red de blogs en los que la interacción es muy importante y no, de alguna manera no tiene mucha importancia la autoría, sino que se va cruzando información y arte y demás entre usuarios. Yo lo que conozco es más a un nivel individual, aunque se puede utilizar como cualquier blog. Y bueno, es importante porque yo creo que de alguna manera rescata un poco ese espíritu de lo que hablábamos en el programa pasado del fanzine Riot Girl, sin evidentemente la magia del fanzine material, ¿no?, del fanzine de papel. Pero de alguna manera sí que establece la posibilidad de comunicación y de red entre gentes de los más diversos puntos del planeta, puntos políticos y puntos vitales de una manera súper fácil e increíble. Bueno, yo es que estoy muy flipada con este asunto últimamente, igual se me acaba pasando. Pero bueno, pues es la hostia, yo qué sé, seguir un blog de una feminista de 15 años de Palestina contándote su vida y a su vez poniendo mogollón de fotos de Riot Girls y de tías con velo super feministas dándolo todo y de la problemática de Palestina o de lo que sea, ¿no? Y bueno, en este sentido también hay teorización, por supuesto, no me lo he sacado yo de la manga con mi friquismo. Se llama, según las teóricas, cibergirlsismo o algo así. Girl en el sentido Riot Girl, como decíamos la semana pasada, girl como un gruñido, chica como un gruñido. Y bueno, pues sí, pues básicamente rescata un poco toda esa historia un poco más del siglo XXI, con algunas cosas diferentes, a veces con menos magia, como comentaba, pero bueno. Tampoco hay un consenso sobre cómo se llaman este tipo de sitios web. Webgirls, Badgirls, son algunos de los apelativos que nos sugieren. Y bueno, pues así dicho en palabras pedantes, se puede explorar la manifestación de nuevas subjetividades y representaciones culturales en el ciberespacio. Y bueno, pues quizá más ligadas al gusto por las nuevas tecnologías, al software libre y bueno, pues también a la creación artística, ¿no? Dibujos, vídeos y bueno, también a un nivel de comunicación política, ¿no?, y de difundir la actividad de movimientos, de colectivos, y bueno, también a nivel, por ejemplo, musical o sobre todo con la música electrónica y el post-punk, el post-porno, o programas de radio mismamente, porque muchas de vosotras estáis escuchando esto por internet. Y bueno, aunque parezca una tontería, día a día estamos hablando de ciberfeminismo cuando subimos este programa a la red, ¿no? Y bueno, pues nada, así un poco como última opinión personal, quería echar un poco de pestes contra el Facebook o el Fachabook, porque, bueno, tampoco, siendo un poco realista y viendo que hoy todo el mundo se comunica por eso y que de alguna manera quizás, sí, vale, lo admito, pueda tener alguna utilidad para algún movimiento social y convocar cosas y demás, es una de las redes más vigiladas del mundo entero y censura a tutiplén y yo qué sé, hay otras posibilidades, no voy a decir el Tumblr aunque mi corazón así lo grite y lo suspire, porque tampoco es precisamente una aplicación libre, pero sí que hay un montón de, bueno, un montón, por lo menos que yo sepa, un par de alternativas de código abierto, no, ahora no me sale la palabra, como que tienen encriptada la información o algo así de alguna manera para que no se puedan espiar, y por lo menos para movimientos sociales sería deseable que poco a poco nos fuéramos arrastrando un poco a estas cosas que están hechas por el pueblo y con mucha mejor voluntad que el Facebook y demás, ¿no? Y bueno, pues un poco con esto acabamos el programa de hoy. Esperemos que la semana que viene nos volvamos a juntar las tres y volvamos al estilo clásico, al cara a cara, a pesar de que las redes nos permitan tanto. Hay cosas que, por más conservador que suene, siempre seguirán igual, y una de ellas es juntarse en la cueva de Irala a grabar Sorguiño y Licea, y luego si eso echas unas cervezas. Hasta la semana que viene. We've talked about it in letters, and we've talked about it on the phone, but how you really feel about it, I don't really know. What's your take on captivity? What's your